besarte y voy a ser mimito en tu orejita, mi amor. Todo me gusta de tu lindo cuerpo, tus lindos ojos y tu cabellera. Todo me gusta de ti, todo me gusta de ti, pero tu oreja es la que más me gusta a mí. Es que tú sabes guardar bien un secreto, a nadie cuentas lo que te digo yo. Todo me gusta de ti, todo me gusta de ti, pero tu oreja es la que más me gusta a mí. Tu oreja, tu oreja, me tiene de la cabeza, me embriaga, me emborracha cuando la beso yo. Tu oreja, tu oreja, me tiene de la cabeza, me embriaga, me emborracha cuando la beso yo. Yo me vuelvo loco por tu orejita, y cuando yo doy un besito con tu orejita. Me casaré solo contigo, negra, no eres Pradón ni la Brice Bardot. Eres callada, tranquila y ubicada, no entiendes tus feríos, por eso eres mi amor. Es que tú sabes guardar bien un secreto, a nadie cuentas lo que te digo yo. Todo me gusta de ti, todo me gusta de ti, pero tu oreja es la que más me gusta a mí.